La brújula del coleccionista. Un programa fuera del tiempo. Como coleccionar. Experiencias. Vivencias. Imágenes. Saber. Colecciono porquerías, color y olor insano. Buscamos partes de un todo. Superamos el caos. Unimos detalles inútiles. ¿Acumulamos? No. Coleccionamos. El 24 de agosto de 2013, la banda Suroculto se presentó nuevamente en nuestra provincia de La Rioja. Esta vez la cita se dio lugar en el bar Cars and Rock, programado para la medianoche. Como banda soporte local estuvo Percutamo. Ese mismo día, después de un par de intentos fallidos y desencuentros con la banda, los encontramos por la tarde-noche en el Hotel Avenida donde se alojaban. Llegamos cuando los chicos intentaban tomar una siesta de destiempo, pero no los dejamos. Les hicimos preguntas y conversamos con ellos cálidamente. Esto nos contaron Fabricio Moraz, Sebastián Tevez y Agus Romanelli. Hacerles separados a usted, a cada uno, pues son preguntas como muy subjetivas, es como para una persona. Está bien. No, es como no le estoy haciendo a Suroculto, sino a vos que sos Suroculto y a vos. Está bien. Es. Bueno. Y que cada uno, la idea es que primero cada uno se presente. Vamos un rato. Toca a vos. A ver, Carlos. Empezamos, Fabi. La idea es que cada uno primero se presente como quiera, que diga lo que quiera, y de ahí empezar a hacerles preguntas como. Asociación, es como una asociación libre, yo te tiro un tema y vos hablame de eso, lo que opines, pienses, sepas de eso. ¿Cómo te presentarías? Y en este caso soy Fabricio, soy toco en una banda de rock instrumental que se llama Suroculto y por el momento soy solo eso. ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue el primer contacto con la música, digamos, de niño quizás? No, con la música, bueno, supongo que siempre, pero sin darme cuenta, pero así conscientemente y por decisión propia, de los 15 años más o menos, y no sé cuál fue el contacto, digamos, en un momento me dieron ganas de estudiar piano, de tocar el piano, y empecé, pero no sé muy bien por qué, en ese mismo momento empecé a escuchar música también, pero no hubo así ningún disparador claro, ni nada, ni un familiar que tocara música, ni nada. ¿Y qué escuchabas a los 15 años? Box Day, Pink Floyd y Queen. Y Creedence, que son las cosas que había más o menos a la mano. Básicamente eso, empecé a escuchar eso y después siguió así su camino. Solo se transformó en algo que me importaba mucho, qué sé yo, escuchar música o hablar de música, hacer planes musicales con otra gente. Y el momento en que vos dijiste esto quiero vivir, o el clic que dijiste esto quiero hacer para... No, eso fue mucho después. Eso lo empecé, seguí haciéndolo casi sin darme cuenta, pero no sé, fui a Córdoba, yo soy de Santa Fe. Ajá. Y fui a Córdoba a estudiar otras cosas, a hacer carreras, no sé bien, fui a estudiar medicina, por ejemplo, después. Ajá. Estudié psicología, después hice... No, eso nomás. Pero recién a esa altura, cuando dejé eso, me di cuenta que yo ya estaba haciendo música y que era lo que iba a hacer. Entonces, no es que lo decidí antes y seguí haciendo lo otro por alguna razón, sino que no sabía qué estaba haciendo. Hasta que decidí dejar todo el resto cuando me di cuenta que yo ya estaba haciendo música y que era lo que más me interesaba, digamos, lo que más me importaba. Pero no, tampoco lo decidí previamente. Claro, como que nació. Sí, creo que todo también. No hay un punto específico. Sí. Primera, sí. ¿Le empezó a hacer las...? Sí, yo quería hacer otro. Bueno. Primera banda o donde tocaste y te sentiste parte de un grupo. Un grupo que se llamaba Jeremías, que teníamos con el primer guitarrista de Suroculto. Ajá. El CEO no, el chico ese, yo y otra gente, que hacíamos temas propios. Onda así, rock nacional de los 70, ese tipo de música. Uh-huh. Así. Esa fue la primera banda en la que yo toqué y la primera banda en la que hice canciones y todo, así, el primer todo fue con otra gente también, así. Trabajar con otra gente en la música también fue eso lo primero. Y la segunda, Super Oculto. Bien. ¿Y a dónde te llevó la música? O sea, geográficamente, digamos, viajaste... Sí, conocí casi todo el país tocando con Super Oculto. Viajé a Chile, desde Santa Cruz hasta... ¿Jujuy fuimos? No. Santa Cruz hasta Chaco, Chile. Y desde Mendoza hasta Capital. Todo pues, tocando con Super Oculto. Falta un poquitito por el sur y ya está completo. ¿Sos de coleccionar? No. ¿O qué coleccionas? No, en todo caso colecciono discos. No sé si es una colección porque es... Sí, pero no son material de exhibición, yo los uso, digamos, los escucho todo el tiempo. Los discos que compro los uso y los escucho. Y los vuelvo a escuchar después de un tiempo y así. No son objetos solamente. Pero sí, colecciono discos, pero también es muy reciente. Antes no compraba discos ni trataba de armarme con todos los discos que yo quería ni nada, sino que estaban ahí. Aparte somos medios de... Yo empecé a escuchar mucha música y todo cuando empezó a existir la piratería y me descargaba discos, mis amigos los grababan y yo les copiaba los discos. Pero no, coleccionar objetos lo más parecido sería discos. Y después no sé qué otra cosa se pueden coleccionar, pero que no sean objetos, por ahí... Recuerdo. Algo. Sí, pero se hacen solos, digamos, no es que uno tome la decisión de juntar. Discos. Colecciono discos, pero no soy de juntar cosas. No me da la gana de tener una gama de cosas ordenadas. Sí. Totalmente. Bueno, yo te hago unas preguntas y vos me vas contando lo que yo no sería que me das un libro, un género, un autor, digamos, literario que tengas. O sea, lo que vos quieras de eso o autor. ¿Un libro, un género y un autor? Un libro que me gustó mucho, que es de Jorge Barumbiza, que se llama El desierto y su semilla. Y el género es como una novela basada en... Es una novela autobiográfica, digamos, pero ficcionada. No sé qué bien qué es. Bueno. ¿Una película, un género, un director o un autor? Va, o un director, un autor. Bueno, una película que vi ayer, Dead Man, de Jim Jarmusch, creo que es. Sí. No sé cuál es el género, pero como... No sé cuál es el género, está bueno, está muy bueno. ¿Una banda, un género, un disco o un músico? También, ayer te escuché los tres discos de Color Humano. Que sería la banda y el género rock nacional. Bien, ¿la comida qué representa para vos? No le doy mucha bola a la comida, no sé cocinar casi nada, me gusta comer comida no muy sana, sí, comer cualquier cosa. Hoy por ejemplo nos comimos una empanada frita así monstruosa, pero estaban riquísimas. Lo estético. ¿Qué opino? ¿Qué me pasa con eso? ¿Qué concepto tenés? ¿Qué opinas de eso? No sé muy bien, porque lo que pienso cuando me decís eso es en la imagen de las cosas, pero no es eso, nada más lo estético. No sé, me gusta pensar que hago las cosas en lo que en música, en lo que haga, coherentemente, sí. Digamos, con una idea de lo, no de lo bello, digamos, pero sí de lo que a mí me gusta. Pero no tengo mucha más idea del asunto, no sé bien de qué hablamos cuando hablamos de lo estético. La familia. A mí es bien personal la cosa. Qué groso. La familia para mí es como un descubrimiento reciente, porque yo tuve una familia que siempre estuvo conmigo, una familia convencional, digamos, mis dos viejos están casados, tengo dos hermanas, pero después de que me fui de mi casa a estudiar y empecé a hacer música y todo eso, es como que me corté solo, ¿no? Porque soy el único que hace eso, los demás tienen como una vida más estándar. Y hace poco empecé de nuevo como a contactarme con mi familia más a un nivel más emotivo y estuvo bueno. Ahora me parece una cosa muy importante y que es acerca de la cual agradezco, digamos, tener esa posibilidad, ¿no? Que estén mis viejos y que poder hablar con ellos, que mi hermana me consideren alguien cercano también, esas cosas. Me parece que está bueno. El dinero. El dinero está bueno para gastarlo. Está bueno tenerlo para gastarlo. Bueno. Y estos otros son unas preguntas de un cuestionario PROS, no sé si lo conoces. No. Es un cuestionario que le hicieron a él a los 20 años, o sea, no Proust lo hizo él. William, no, ¿cómo se llama PROS? Marcel PROS. Marcel PROS. Que hizo En busca del tiempo perdido, que es su libro más. Y bueno, a él le hicieron un cuestionario a los 20 años, si bien no lo hizo él, o sea, la pregunta quedó como el cuestionario PROS. Bueno, yo te hago unas preguntas de qué le hicieron. ¿Cuál es el principal rasgo de tu carácter? A ver, qué difícil. Hay que llamarlo al lago. Sí, hay que llamarlo al lago. ¿Cuál es el principal rasgo de mi carácter? No sé, soy medio calentón, qué sé yo, pero no sé, no sé si es el principal. Porque no reacciono mucho, capaz que el no reaccionar. ¿Lo que más aprecio en un amigo? Como la capacidad de guardar distancia. ¿Su principal defecto? ¿De un amigo o el mío? No. ¿El mío? El del amigo es más fácil. No sé bien cómo decirlo, pero como es tratar de agradar a todo el mundo, todo el tiempo. ¿Ocupación preferida? Hacer música. ¿Cuál sería su mayor desgracia? ¿Hipotética? ¿Sí? ¿Qué sería para mí la mayor desgracia? Sí. Vamos, Eva, vos tenés la posibilidad de pensarlo. ¿Cuál sería para mí la mayor desgracia? Y quizás, así viéndola muy oscura, es tener que trabajar y no poder hacer música, por ejemplo, que trabajar en el sentido de tener que ir a un empleo, cumplir un horario, no tener las condiciones que tengo a favor para hacer lo que hago, que es lo que quiero hacer. ¿En qué país desearía vivir? No sé por qué, pero desde el secundario, de esa época, a mí me gusta ver los países nórdicos, Finlandia, no sé, esos, Dinamarca, están por ahí, ¿no? Todos arriba, por ahí, esos, arriba de Escocia. ¿Algún poeta preferido? No sé. Me gusta, no, poetas no, no escucho, no leí mucho, pero qué sé yo, ahora me gusta Bukowski. Pero no conozco mucho, conozco muy poquito. ¿Algún héroe de ficción? ¿Un héroe propiamente dicho o...? De ficción. Yo considero que es un héroe de ficción. Lo estoy pensando seriamente porque es importante para mí. ¿Cuál puede ser? No sé, me gustan más así los personajes más medio antihéroes. No sé, no se me ocurre ninguno. No sé cuál sería. Por ejemplo, a mí me gusta el personaje que no es un héroe, ni un héroe clásico ni nada, es el de la vida acuática con Steve Zissou. Bueno, un héroe de la vida real. El Jorge Barón Visa. Me equivoqué. ¿Cómo le gustaría morir? Como músico en un escenario tocando, que se joda el público. Cagar la vida. Sí, sí. Bueno, como Domingo Cura, así, que se muere en el escenario, nunca. Como Bambam, como así. ¿Qué detesta más que nada? ¿Qué detesto más que nada? No sé, porque me paso detestando cosas. No sé. ¿Qué detesto más que nada? A usted. Esta pregunta. No. Sí. Ya lo digo. No, sí, detesto, digamos, que me digan una cosa por otra o que me hagan esperar. Claro. Estado presente de su espíritu. Estado, ¿cómo me siento sería? Sí, la pregunta está armada en el año. Estado presente de mi espíritu. Sí. Bien, me siento muy bien. Mi espíritu está, creo que, no feliz, pero como tirándole onda. ¿Qué música te gustaría que suene en este momento? Para musicalizar el momento. ¿Cuál es? Sí, estoy pensando que me gustaría que suene. Un disco de Neil Young. Así pasó Hey Hey My My de Neil Young and Crazy Hearts, perteneciente al disco Rus Never Sleeps.